Del 55 que se casaron, más o menos será de ese año. Si eran novios, un año antes, y si no, un año. Y estarán barrillos, es la. Este eran barrillos, sí, esto eran barrillos. No tiene. Esto se le hicieron en, vamos, es de barrillos, esto no. ¿Y cómo se llaman? Ella Lina, 10, y él Juventino Castro, es hermano de mi marido.